conversatorio en el Colegio de Escribanos, aquí en nuestra ciudad, obviamente. Ahí van a disertar los doctores Leonel Calles y Ezequiel Belauzarán. Y principalmente la temática es qué rol cumple la justicia en el ámbito de la aplicación de la ley de salud mental. Esto, repito, será mañana viernes a las 17:30 en el Colegio de Escribanos. Y vamos a saludar al licenciado Ángel Orbea. Licenciado, ¿cómo le va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están ahí en la radio? Muy bien, gracias por atender, ¿eh? Bueno. Bueno, ¿nos cuenta un poquito a ver de qué se trata este conversatorio de salud mental, alcances y limitaciones? Sí, efectivamente, es un conversatorio y por lo tanto está abierto a todos los operadores, agentes y agentes de salud mental, como de la justicia, como de educación, que trabajamos dentro del marco de la Ley de Salud Mental. La nueva llamada, nueva, ya no es nueva porque tiene 10 años, Claro. se promulgó esta ley. Bueno, ha introducido una serie de cambios en lo que es el campo de la salud mental. Ha, por ejemplo, apuntado a lo que se llama desmanicomialización, a partir de que no todos los manicomios, que manicomios es una expresión casi grosera, pero es muy realista, Sí. todos los hospitales monovalentes. Monovalentes quiere decir que atienden una sola especialidad, psiquiatría, se están cerrando en Argentina o se están reconvirtiendo a hospitales de salud mental, a espacios de salud mental con otra perspectiva, no en el sentido del encierro y la reclusión como eran los manicomios. Claro. Hay personas que pasaban toda su vida allí. Yo he conocido, conocí un paciente y atendí que entró a la colonia de Opendorf el día que lo derrocaron a Frondizi. Creo que fue en el año 61, imagínense. Toda su vida pasó dentro de un manicomio. El tipo trabajaba ahí adentro. Era lechero, repartía la leche en los pabellones. Había sido lechero en la calle. Él se trataba de ser el último lechero de Buenos Aires. Pero cosas así, llenas de historias. Algunas historias son de vida y otras son patéticas. Patéticas, tremendas. Pero bueno, la ley de salud mental ha puesto fin a este tipo de instituciones. Ahora, licenciado, ¿y el panorama a nivel local cuál es? El panorama a nivel local es bueno. Es bueno básicamente por una razón. Aquí en Tandil, todos los colegas que vienen de distintos lugares de la provincia, como de Argentina, han venido de Córdoba, vienen de Buenos Aires, vienen de otros pueblos, se sorprenden lo que tenemos acá en salud mental. Tenemos un centro de salud mental importantísimo, con consultorios externos, con un centro de día que yo coordino, con un espacio de niños, con una sala de internación de 13 camas. Hay 14 centros comunitarios con equipos de psicología, de manera tal que podríamos decir que estamos bien. Ahora, cuando decimos que estamos bien, no estamos diciendo que todo está bien. Tenemos instituciones, tenemos equipos, pero siempre, siempre falta. Falta porque siempre estamos excedidos. Está funcionando dentro del área de salud mental el CPA también, yo formo parte del equipo, el Centro de Atención de las Adicciones. Es decir, que hay una capacidad de respuesta, pero que siempre es insuficiente. Porque las patologías y los despliegues que tienen que ver con la salud mental se manifiestan en la ciudad, se manifiestan alterando el orden público, bajo la forma de accidentes, bajo la forma de incidentes de violencia, bajo la forma de pequeños delitos, suicidios, autoagresiones, ingestas medicamentosas, violencia callejera. Todo eso está conectado con salud mental, de manera que entre la justicia, el poder judicial y la salud pública hay una interfase, una interacción permanente, y eso es lo que queremos conversar, porque aquí hay gente que hace muchos años que está trabajando en esto, que tiene una sistematización de su trabajo. El caso mío, yo hace 25 años que trabajo en salud mental, yo tengo una interpretación de cómo son las cosas, cómo tendrían que ser, y por eso les decía que siempre, siempre, por más que se generen dispositivos, que se pongan recursos, siempre lo que se va a ver es lo que falta, no lo que hay. Porque bueno, porque es un poco así esto. Claro, y esta cuestión, ¿no? De la salud mental, ¿cómo se relaciona o cuál es el rol que cumple la justicia? Bueno, la justicia es un poder, está dentro del Poder Judicial, y es un poder que decide sobre la entrada y la salida y sobre cómo deben circular las personas y qué es lo que hay que hacer cuando las personas no circulan como tienen que circular. Por ejemplo, si vos estás usando un semáforo en rojo, te hacen una boleta, ¿ves? Claro. Y vas a tener que ir a la justicia contravencional. Bueno, en ese sentido, la justicia tiene un rol importantísimo porque en salud mental, y esto es algo que hay que considerar, la persona muchas veces, no siempre, pero muchas veces está enajenada. Es decir, que está despersonalizada, que no puede decidir sobre sí mismo. ¿Se entiende? Y entonces sí. Tiene que haber alguien que decida por él. Claro. Para esos casos, ¿no? Digo, la justicia, imagino la familia de una persona con algún inconveniente de salud mental, la familia puede ir a pedir o puede pedir intervención. Totalmente. Ajá. Totalmente. Sí, lo que tenemos ahora es una ampliación de lo que se llama el derecho o la salud como derecho, y sí, por supuesto, y se le da una respuesta inmediata. Yo mismo les he entregado a un familiar un pequeño informe en una receta de prescripción, que es el artículo 482 del Código Civil, persona en riesgo para sí, para tercero. Esto se lo llevan a un comisario, a la comisaría, y la tienen que salir a buscar a esa persona. ¿Por qué? Porque está enajenada, claro. Porque no responde por él, ¿se entiende? Claro. Y en el caso, por ejemplo, cuando hay adicciones de por medio... También es exactamente lo mismo, la adicción genera una ruptura del orden público en muchísimos casos, riesgo para sí, para terceros. Uh-huh. Es un riesgo relativo, no es que van a hacer un crimen, que van a ser asesinos seriales, ni mucho menos, pero siempre hay riesgo, y sobre todo lo que hay es una serie de tensiones, que tienen una historia en general, y esas tensiones muchas veces oscurecen el campo de las intervenciones, y hace que las intervenciones a veces no sean muy precisas, y muchas veces no sean bien interpretadas. Por ejemplo, el problema de las internaciones, que tanto se discute, para mí, hace muchos años que trabajo en salud mental, que he hecho muchas internaciones, no es un problema. El problema es la externación, no la internación. Claro. ¿Se entiende? Sí. Es cuando sale, ¿a dónde claro. va? Claro. Porque no lo podemos tener encerrado de por vida. Claro. Esa idea manicomial. ¿Y cómo se lo acompaña en ese post? ¿Cómo se puede? Porque depende de la persona. Hay personas que no se van a dejar acompañar de por vida. Claro. Que ya tienen esa posición. Claro. Y esto es lo que hay que reconocer. Que en salud mental hay gente que quiere seguir consumiendo hasta morir. Claro. Hay gente que quiere seguir en la locura. Uh-huh. ¿Entiendes? Sí. Que eso forma parte de la humanidad. Uh-huh. Eso forma parte del orden social incluso. ¿Entiendes? Sí. La idea de inclusión no es la idea de incluir a una persona con un trastorno psiquiátrico, en lo laboral, en lo educativo. Es de pensar que la locura forma parte de nuestra realidad, de nuestra normalidad. Es una cuestión que ustedes quieren mental de cada uno. Esto es muy importante decirlo porque nosotros pensamos a veces, claro, los casos que se han hecho públicos, de que pues, faltó la internación. Sí, tuvieron cientos de internaciones, tuvieron. Claro. Pero la persona persiste en lo peor. ¿Me entiende? Sí. Podríamos decir así, hay una decisión de ciertas personas hacia lo peor. Y eso es irreversible e incuestionable. Por más que pongamos medicación, policía, gendarmería, lo mismo. Esto es lo que estamos en salud mental desde adentro lo vemos. Y conviene a veces hacerlo público. No siempre es así, les digo, no siempre es riesgo. De 50 pacientes que vemos, 3 están en esta situación que les estoy describiendo anteriormente. Pero existen y esos son los que más resuenan, los que se hacen mediáticamente más públicos, los que se conocen, pero hay muchísimos otros casos que se resuelven y no se conocen, ¿entiendes? Entonces es muy importante decirlo también. Y no, y justamente la ley de salud mental facilita esta posibilidad de resolver situaciones que antes no se resolvían, pero no siempre se resuelven. Entonces en esto hay que tener, como decía Sigmund Freud, un relativo optimismo, pero no una posición crítica de decirle, como se ha dicho muchas veces, que la ley de salud mental no sirve, que hay que cambiarla, que no se puede internar, que la persona tiene que estar de acuerdo para internarse. Eso es falso de toda falsedad. Hay artículos en la ley de salud mental que lo aclaran precisamente. La internación la puede indicar un equipo tratante. Claro. En ese sentido, no, en 5 horas se establece. Ahora, está internado el tipo, queda internado 1 mes, y cuando sale... Claro. ¿Qué pasa? Por eso digo que la externación. Uh-huh. Seguro. Bien, Ángel. Es un tema, sí, que da para muchísimo más, ¿no? Para muchísimo diálogo. Y es importante el diálogo que, sí, se va a dar en el día de mañana. La invitación es para empezar a conversar aquí. Empezar a conversarlo. Claro. Porque las cosas no están tan mal. Parecen a veces mal, pero no están tan mal. Bien. Eso hay que decirlo también. Bien, la invitación, Ángel, entonces, para mañana a las 17:30 mañana, sí, ha sido una iniciativa que debemos celebrar del sindicato de prensa, de esta MASPUTAN, que se llama este organismo que nuclea a los magistrados. Uh-huh. La verdad que ellos hicieron la convocatoria, nos convocaron al Colegio de Psicólogos, yo voy a estar representando, yo soy vicepresidente del Colegio de Psicólogos, acá en el distrito 8, con sede en Azul. Va a estar el doctor Calle, bueno, el doctor Belazarán, Luciano Brazo, el licenciado Brazo, que es... Ha tenido una trayectoria en lo público muy importante, siempre a favor de la ley de salud mental, hay que decirlo. Uh-huh. Entonces, creo que va a ser una jornada muy, muy interesante y esperemos que se sigan haciendo y que esto se siga debatiendo, siempre buscando una salida. Seguro. Siempre buscando una, seguro, salida. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy claro y bueno, que vaya todo bien y lindo mañana a las 17:30. Muchas gracias. Muchas gracias.